Suena la chicharra, la roca del palabrero es la que manda en la jarra. Con el programa firme, checo en la línea verde. Taca pa' la kika, la jura nunca muerde. Melones y mandarinas pintando la pintura verde. Ranferos en la toca, siempre listos pa'l desvergue. La leva se brinca, pero aquí no hay leva. Chavala que traiciona, termina como cueva. La roca del palabrero, línea verde de Zeta. Siempre están jalando. Pase de la clica con queso y sin chambre. Me arrancas en el sail, la historia no es de hambre. Le quedo y loras pasando por la línea. Luces en el poste, siempre alerta la pandilla. Mojar las manos, sale firme con los escobas. Nunca falta el usón, aquí todos son drogas. La ruca del palabrero, línea verde desde Tabo. Que yo hongo si a él le diera luz a un tabu que le Quiera luz sola, un tabú que le...